Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Y en esta oportunidad vamos a hablar, dentro de lo que es el Evangelio bíblico, esta última etapa del Señor Jesucristo, que refiere a, ya al periodo de su muerte, de su crucifixión, hasta su ascensión. Me toca a mí hablar sobre la Pascua. Y más que nada este tema se va a centrar en ordenar algunos sucesos, hacer una pequeña cronología y analizar el fechado de la Pascua, porque es el fechado también de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa es la intención, el trabajo que se va a desarrollar en el transcurso del día. Pero vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, te alabo y te bendigo, te doy gracias, Señor, por un día más, un tiempo más. Cada semana, Señor, es para nosotros la gracia que tú has permitido, Señor, que continuemos aquí. Y sobre todo la victoria de que estamos en tu nombre reunidos, la victoria de seguir, Señor, tras tus pasos, independientemente de las situaciones, en muchos casos de las adversidades que podemos llegar a tener. Estar aquí y estar firme, Señor, es realmente una victoria. Y sé que todas las cosas están en tus manos y tú harás resplandecer tu justicia, Señor. Y tú eres perfecto, Señor. Y tomas nuestros corazones y a veces los pasas por fuego. Dios mío, mientras en este tiempo, esta meditación, la pongo en tus manos. Busco desde mi corazón prestar atención, Señor, a detalles, comprender el aspecto profético, Dios mío, de lo que sugiere, por así decirlo, el tema de tu crucifixión. Entender con precisión, Señor, todo lo que ha ocurrido para saber, Señor, para entender las cosas, los tiempos y confirmar, Señor, las cosas que vendrán a futuro. Pongo esto en tus manos. Estén atentos nuestros oídos, también la boca de este que habla. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bueno, si recuerdan la meditación anterior, habíamos hablado sobre las profecías del Señor Jesús. Y puntualmente ya habíamos especificado que tal día era posiblemente un día lunes 24 de marzo del año 31. Y esa era la fecha hasta donde nos habíamos quedado, lunes 24 de marzo del año 31, que equivale para el calendario judío, era para ese tiempo el día 12 de Aviv. Y dice claramente la escritura, es muy importante esto, este detalle, Mateo 26:2, las palabras de Jesucristo, después de que él habló sobre las profecías de los últimos tiempos, de las señales, de la venida del Hijo del Hombre, agregó parábolas, la parábola de 10 vírgenes, las parábolas de Adento, y dice ya el 26, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Esto nos da a entender entonces que la fecha con la que dio las profecías fue un 12 de Aviv, porque sabemos que la Pascua se celebra el 14 de Aviv. Bueno, ¿qué hizo después, a posteriori, el Señor Jesús? Uno puede continuar y hacer el relato. Y vemos que Jesús se dirige a Betania, es allí ungido, en la casa de un hombre que se llamaba Simón el Leproso, que sería Simón el ex leproso, porque obviamente le había quedado el apodo de leproso, pero obviamente Jesús lo había sanado. De hecho, nadie estaría en su casa si fuese leproso. Bien, bueno, y hasta allí, bueno, Después nos va a me va a tocar posiblemente a mí de nuevo hablar de Judas, ¿sí? Y de la traición que él ejecutó. Hasta allí, hasta estos momentos, la escritura dan detalles día por día, pero del día posterior, que vendría a ser el día 13 de Abib, en este caso el martes, martes 25, la escritura no especifica alguna actividad. No hay actividad descrita para ese día. Lo único que relata la escritura es que ya Judas estaba decidido a entregar a Jesús y y se lo sigue a él en la historia para ver sus movimientos. De hecho, se fue contra a los fariseos, se fue a la autoridad religiosa y le propuso entregar a Jesús. ¿Sí? Pero a los discípulos se le dijo que preparasen un lugar para pasar la Pascua, aquella fiesta judía. Y vamos a leer Mateo capítulo 26, desde el versículo 17 hasta el 29. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Sí, y voy a hacer un paréntesis aquí, porque evidentemente está hablando de justamente el día 14, pero en el momento que ellos fueron a preparar la Pascua era martes 13 de Abib. Han de saber que el día judío comienza cuando se pone el sol. ¿Sí? O sea que está adelantado a nuestro día casi 4 horas. ¿Sí? Generalmente para esa época del año el sol se ponía desde 19:35, antes de las 20 ya el sol no estaba y comenzaba allí el nuevo día. Y el día judío comienza con la tarde y mañana. Y entiéndase tarde por noche. Primero va la noche y después va el día. Así entonces, estaba terminando la mañana del día martes y estaba a punto de comenzar la tarde del día miércoles del 14 de Abib. Por eso dice, cuando llegó la noche, significa que ya hay cambio de día. Pasamos del día martes al día miércoles o pasamos del día 13 al día 14 de Abib. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno, de fuera ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y con estos versículos se describe cómo fue aquella noche, la noche de la Pascua. Y Jesús es allí donde saca de esa noche lo que se conoce como la institución de la cena, hablando de la sangre y hablando también del cuerpo. Ya en otra oportunidad, nuestro hermano Gabriel va a hablar al respecto de ello, yo me quiero concentrar más que nada en lo que era la Pascua como fiesta judía y el fechado del mismo. ¿Sí? Esa va a ser la intención, así que va a tener un carácter histórico, informativo, y ese es el tema en cuestión de esta meditación. Nos detendremos a analizar entonces la festividad y la fecha. ¿Qué era la Pascua y cómo se festejaba? La Pascua era la principal fiesta judía ordenada por Dios. Era un día de fiesta, es un día conmemorativo que servía para recordar y de carácter perpetuo era la tan ansiada libertad de la opresión de egipcia, y tal liberación se hizo por mano divina, por la intervención de Dios, usando como instrumento a Moisés. Pascua, día de la liberación. El vocablo Pascua deriva del hebreo Pesach, que literalmente significa pasar por alto. Pascua significa pasar por alto o pasar por encima. Y figuradamente significa preservar, mostrar misericordia. Nosotros ya entendemos qué iba a pasar por alto. Iba a pasar por alto los pecados de las personas y los iba a salvar. En el momento en que se dio la primera Pascua, de hecho, el ángel de la muerte que Dios había enviado a Egipto pasó por alto a los hijos de Israel. O sea que la muerte entró a todos los que no tenían sangre en los dinteles de sus puertas. De eso se trataba la Pascua, de un evento que traía a la memoria ese momento, que Dios había ordenado a Moisés que salgan de Egipto, y el día que lo hizo, mandó que se sacrificase un cordero y que con la sangre de ese cordero se pintase o se remarcase los marcos y los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte que había de ser enviado a matar a los primogénitos, si el ángel de la muerte veía la sangre en los dinteles, pasaba por alto de esa casa y en la casa que no tenía, obviamente entraba y el primogénito de ella moría. Eso era la Pascua de manera conmemorativa, recordar lo que eso pasaba. Y al respecto de la narración, del mandato y de la institución de esta fiesta está descrita en Éxodo capítulo 12 del 1 al 28, también en Levítico 23 del 4 al 8 y en Deuteronomio 16 del 1 al 8. Yo no lo voy a hacer porque se va a hacer muy largo. Yo espero que después tenga esta cita. De todas formas, esta información va a quedar en el blog donde usted puede buscar. Y como consecuencia de la Pascua, inmediatamente le sigue lo que se llama la fiesta de los panes sin levadura, que era también parte de la fiesta de los panes sin levadura, se daba justo al día posterior de la Pascua. La Pascua, si bien refleja la liberación del pueblo judío, es importante destacar que también hace referencia a la víctima del sacrificio, en este caso al cordero, que Dios para liberar usó la sangre de un cordero. La Pascua obviamente, había sido instituido por Moisés, pero había sido ordenado por Dios. Y así, cuando el pueblo judío salió de Egipto, Dios le ordenó que hicieran toda esa fiesta. Siempre, que cada año, al comenzar el año, que justamente sería ese, el principio de los meses, al 14 de esa fecha iba a comenzar la Pascua y a partir de allí la fiesta de los panes sin levadura. Es por eso que nosotros tenemos bien registrado que la Pascua, bueno, comienza el 14 de Aviv y es el primer mes en el calendario judío o hebreo. El día hebreo, como ya hemos dicho, comienza con la puesta del sol y para esa época es primavera en Israel. Es primavera en Israel, la estación de primavera. Y Abid significa espigas verdes. Ya para a posteriores, como festejo, los judíos debían prepararse ya desde el día 10. El día 14 iba a ser la Pascua, el día 10 separaban, dice, el cordero, y ya lo tenían listo para degollarlo, sacrificarlo el día 14 y comerlo, dice, entre las 2 tardes. Debía comerse el cordero. El cordero, obviamente, sin sangre. El término o la expresión entre las 2 tardes significa que el cordero debía ser sacrificado desde, básicamente, desde las 8 de la. Desde que comienza la primera hora del día, las 20 horas, hasta las 23. ¿Sí? La noche está dividida en 4 vigilias, por así decirlo, y las vigilias están separadas en 2 partes. Las vigilias nocturnas, la que son posteriores a la medianoche, y las que están las 2 primeras, que es de, se dice, entre las 2 tardes sería entre las 20 y las 23 horas. En ese lapso debía hacerse todo el sacrificio del cordero. Se saca la sangre, se separaba la sangre y se comía el cordero. Era orden comer el cordero. Había una estricta manera de hacerlo. No debía quedar nada, no se debía quebrar huesos del cordero. Y en caso de que sobrase, no se podía dejar para el otro día, debía consumirse todo en el fuego. Al punto era de que si eran muy pocas las personas dentro de la familia, se les permitía comer con otros, pues con pariente o con vecinos, y que el tema era que todos consuman la totalidad de aquel cordero, y en el caso de que quedase, debía ser quemado totalmente en el fuego. Esto era, en cierta forma, tratar de resumir cómo se festejaba la Pascua. Y era motivo también para que los hijos, al preguntarle, papá, ¿qué es esto? ¿Esto qué significa? Entonces, relataba, el padre tomaba oportunidad para relatar el acontecimiento y por qué se hacía esto. Así que el que presidía la fiesta tenía carácter doméstico, significa que se hacía en cada casa, y el que presidía era el padre. Y vamos a ver que también estas cosas se registran en las escrituras, porque había cánticos, himnos específicamente que hablaban de cómo Dios había liberado al pueblo judío de Egipto. Y el día siguiente, o sea, vendría a ser el día martes, después de la 20, comienza el día 14, comienza la tarde, y 14 continúa todo el miércoles hasta la tarde. ¿Sí? Primero viene la noche y después viene el día. Y al otro día, que comenzaría el día, después del día de la Pascua, que ya de por sí hay actividades porque hay que hacer cosas, el día 15, que sería el miércoles de la noche, comienza el día de reposo y comienza la fiesta de los panes sin levadura. Y la fiesta de los panes sin levadura comienza el 15 y es hasta el día 21. Y tanto el primer día, el día 15 y el día 21, son días de reposo. ¿Sí? Son días de reposo. Y también así lo determina la Escritura, día Sabbat. Y más específicamente en los Evangelios, ¿sí? Y también desde la antigüedad, se les dice el día de reposo, ese es un día de gran solemnidad, de gran reverencia, de gran convocación también. Es un día sabático de gran solemnidad. Era obligación y una demanda festejar la Pascua. Ser judío tenía esta demanda. En caso de no poder, por alguna extraña impureza que tenga la persona, se le permitía celebrarla en el mes segundo. Pero debía festejarla sí o sí. De caso de no, si alguno no festejaba la Pascua, si alguno siendo judío no festejaba la Pascua, era raído, sacado del pueblo de Egipto. Se le consideraba un infractor y se le condenaba a muerte. De hecho, hay una muerte implícita en número 9 del 6 al 14. Pero esas son otras cosas. Conociendo, bueno, habiendo descrito lo que era la fiesta de la Pascua, cómo se festejaba, a pesar de que se había ordenado que debían hacerse todos los años, La Pascua, bíblicamente, en la historia judía, no se hizo así. Hubo tiempo en la que los judíos no lo festejaron. Y fue al principio, ya cuando entraron en el desierto, los judíos dejaron de festejar la Pascua y la volvieron a festejar después cuando entraron en Canaán. Así que, a pesar de ser una fiesta anual, una vez al año, hubo tiempo en que los judíos no la festejaron. Voy a hablar de algunos registros que hay en las Escrituras. Sabemos entonces que la primera Pascua se efectuó en Egipto, que es el día en que salieron, año 1491. Cuando salieron, todos contentos, pasó un año en Sinaí y hubo una segunda Pascua. Esta está redactada en Números 9, del 1 al 5, ya cuando el pueblo hacía un año que había salido y estaba en Sinaí. Pero de allí no se relata más, sino hasta que Josué entra a Canaán y festejan la Pascua, y este registro está en Josué 5, del 10 al 11, lo que vendría a ser, no es que sea la tercera Pascua, sino que es el tercer registro de lo que se ve respecto de la Pascua. Y después de allí, o sea, no es que la Biblia tenga que decir cuándo era en cada año, pero sí relata algunas fiestas muy interesantes. En este caso, hubo una fiesta en la que había propuesto el rey Salomón, según de Crónica 8:13. Después tenemos otra que está propuesta por el rey Ezequías. Y es interesante porque cuando Ezequías celebra la Pascua, da a entender implícitamente la escritura de que hacía rato que no la festejaban. Porque de hecho muchos reyes que eran malos ante los ojos de Jehová permitían que la idolatría dominase el pueblo, y esa idolatría hasta llegó, hubo un momento en que se cerró el templo de Jerusalén. Y no sea así, no había actividades levíticas, pero sí había a los Baales, a Astarot, bueno. Y la Pascua no se festejaba. O a veces se mezclaba con la idolatría y no era una fiesta de Pascua, era cualquier cosa. Pero cuando se levantaba un rey y seguía de corazón recto, de corazón que le daba a Dios, lo primero que hacía ese rey es restaurar las leyes y restaurar también la fiesta. Y la Pascua era importante porque Ezequías entiende la necesidad de hacerlo y lo hace. Hay entonces una Pascua propuesta por el rey Ezequías, segunda de Crónicas 30, del 1 al 22. Lamentablemente el hijo de Ezequías no siguió los preceptos de Dios, y hubo un otro periodo en la que hasta se llegó a perder la ley, ¿sí? De Moisés, hasta que viene el tiempo del rey Josías. Y el rey Josías también, durante su periodo, se encuentra la ley, y la ley destacaba la Pascua, y otra vez, y esta vez Josías, el rey Josías, propone festejar una Pascua que está registrada en 2 de Reyes 23, del 21 al 23. Y estas son las que están registradas en el Antiguo Testamento. Después, obviamente, el pueblo judío es llevado cautivo a Babilonia. Y cuando vuelven de la cautividad, registra una Pascua más en Esdras 6, del 19 al 22. Pero cuando vuelven de la cautividad, después de haber estado 70 años en Babilonia, ya se dice que la Pascua, la fiesta, había sufrido varias modificaciones. Obviamente, no hay registros, no hay forma de demostrarlo. Esto es más que nada como datos extra bíblicos, ¿sí? Porque porque después de de la Torá, de la Tanaj que tenían los judíos, también tenían otros libros respecto de las costumbres, y allí sí destaca cómo se hacían estas fiestas. Pero las modificaciones se hicieron entonces a partir de la cautividad, ya cuando los judíos vuelven, reconstruyen el templo, pero no había arca. No se sabe qué es lo que había pasado. O sea, que el lugar santísimo era un lugar que estaba allí vacío, y la sangre se tiraba sobre el cortinado. No sé si estaba el total de los mobiliarios, no sé si lo habrán renovado. Esto es algo que está todavía inconcluso y que yo estimo, bueno, a su debido tiempo el Señor lo va a hacer saber. Pero por lo pronto, entendiendo la fecha, entendiendo los registros, Jesús también, como todo judío, festejaba la Pascua. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento hay registros de varias Pascuas. La primera que en la que formaba, que fue Jesucristo, fue cuando tenía 12 años. Y en las, se cuenta según la tradición judía que el niño, cuando pasaba de niño a muchacho, significaba adolescente, entiéndase muchacho como el periodo de la adolescencia, entre los 12 hasta los 17, 18 años aproximadamente, ese periodo, por el niño era presentado en el templo, o sea, mejor dicho, se le permitía al niño ya ir al templo de Jerusalén. Y Jesús va con 12 años la primera vez con sus padres, y ese es el registro que está en Lucas 2, del 42 al 43. Y después Jesús, durante su ministerio, obviamente durante toda su vida había asistido a todas las Pascuas que había, y durante su ministerio más, porque es allí donde él mostraba, en muchos casos, algunas señales que hacía en el templo. ¿Recuerdan el hecho de que ya con anterioridad iba y despojaba a todos los mercaderes del templo? Y todo esto se hizo en Pascuas. Pero en particular me voy a concentrar en esta última, en la última Pascua de Jesús, que se hizo sobre un aposento alto, le llama, un lugar que Dios ya había determinado. Y de la misma manera en que le había dicho a sus discípulos en la entrada que vayan a buscar el asno, que ya estaba todo preparado, Jesús también ya tenía un lugar preparado para hacer la Pascua. Y los discípulos dijeron, ¿dónde quiere que celebremos? Y Jesús le dijo, vayan a tal casa, y si le preguntan, díganle que el Señor viene a festejar acá la Pascua, y ya estaba todo dispuesto, y estaba dispuesto ese famoso aposento alto, en el que hasta el día de la fecha se estima la posible ubicación geográfica. Todavía existe, por así decirlo, eso que le llaman el cenáculo, pero no podía yo decir con precisión que sea ese lugar. Pero ha quedado allí, el famoso lugar de la cena del Señor Jesús. Obviamente, la fiesta de la Pascua implica el régimen de un sacerdote y la existencia de un templo. Han de saber que después del año 70 el templo judío se destruyó completamente, así que los judíos actuales festejan la Pascua. Y de hecho sí la festejan, pero solamente como una fecha conmemorativa. No hay sacrificio, al no haber templo, no hay servicio sacerdotal, y sin servicio sacerdotal, no hay sacrificio. Así que la Pascua es una fiesta conmemorativa, de hecho ni siquiera ponen un cordero, comen otras cosas allí. Pero bueno, se ha convertido más que nada en una fiesta, no hay un no, carente quizás de aquel significado que tenía al principio. Como les había ya dicho entonces, vemos que a lo largo de la historia, a pesar de las ordenanzas de Dios con respecto a esta fecha, los judíos sufrieron modificaciones en esta fecha. La más significativa de estas modificaciones es que cuando se instauró el templo, el segundo, después del exilio, determinaron que el día de sacrificio oficial, por así decirlo, iba a ser el día 14, pero durante el día. Sí, durante el día. Ya no iba a ser el 14 de la noche, sino durante el día. ¿Para qué? Y quizás por una cuestión de comodidad, para apreciar la luz, para continuar, para que el sacerdote pueda continuar con los oficios. Y bueno, y se hacía. Así que básicamente se estima que el cordero, para la época en la que estaba Jesucristo, el cordero oficial del pueblo, me refiero a ese que sacrificaba el sacerdote, se hacía el día 14 por el día, o sea, vendría a ser miércoles al mediodía, antes del mediodía, entre las 9, que es el día en que murió Jesús. Mientras Jesús lo condenaban a muerte y estaba llevando la cruz, el sacerdote en el templo estaba sacrificando el cordero pascual. Y así se hacía para aquel entonces. Y hay una discrepancia aquí, porque ciertos judíos, algunos muy religiosos, por así decirlo, ellos mantenían la costumbre de festejar el 14, el día 14 a la noche, mientras que otros sacrificaban el cordero el día 15 y lo comían el primer día de los panes sin levadura, o sea, el 15 de la noche. Y el registro bíblico muestra estas dos situaciones. Por eso a veces dicen, no sé, muchos discrepan si no saben si era ese el día de la Pascua, no, es el día de la preparación de la Pascua, decían otros. Sin embargo, Jesús dice claramente, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, entendiendo de que Jesús se regía según la ordenanza de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, que los judíos tengan, que hayan llamado ese día, día de la preparación, esa es otra historia. Pero bueno, entonces entienda que existe esta modificación en la que posiblemente muchos judíos tomaban el 14 de la noche, sí, el martes, bueno, para el martes de esa noche, festejar la Pascua, y otros que esperaban al otro día, esperaba que el sacerdote haga el sacrificio y después de allí ellos recién la comían. ¿Se entiende lo que dije? Bueno, bien, menos mal. Entonces, bíblicamente, cuando lea respecto de que diga día de la preparación de la Pascua, ¿era la Pascua o no era la Pascua? Para cuando comió Jesús era la Pascua. Y dice claramente la Escritura que era el día en que se sacrificaba el Cordero. Hay un texto que está en Lucas 22. El 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y este está hablando del día 14 de Abib, cuando comienza la tarde. ¿Sí? Cuando era que había que festejar la Pascua, o sea, oficialmente según las ordenanzas. Y el otro registro bíblico, pues justo lo tenía marcado, se me está escapando, es el versículo 15 de mismo Lucas. Dice claramente allí Jesús y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Yo sé que es lo que está haciendo Jesús, está comiendo la Pascua con su discípulo. Para que quede bien claro que si Jesús mantenía la ordenanza del Antiguo Testamento, a diferencia de las modificaciones que habían tenido los judíos de ese tiempo. Bueno, ha quedado entonces explicado someramente cómo era el festejo y el día y las modificaciones que se hacía para el tiempo que estaba Jesucristo. Me toca, para terminar con este bloque, tratar de determinar la fecha exacta, porque si bien yo hablo de que era un día miércoles, 26 de marzo del año 31, la pregunta que pueden hacer es, ¿y cómo sabe el hermano eso? ¿Que se puede determinar, es posible determinar la fiesta exacta? Porque hasta el día de la fecha se discrepa mucho de la fecha de la Pascua. Algunos la toman desde el año 27, lo que implica que corren el nacimiento de Jesús al año 6 antes de Cristo, ¿sí? Otros a posteriores, algunos dicen que fue el año 33, y así sucesivamente, año 30, año 31, y hay diferentes posturas o posiciones. Y todo esto nos demuestra de que no existe una precisión en el fechado. ¿Sí? Y esto se complica más si tengo que considerar el fechado de muchos eventos históricos. En tal caso, la historia secular también es necesario involucrar. Y el fechado histórico tiene discrepancia porque no existe una línea de tiempo perfecta para determinarlo. Sobre todo si se escapan de las escrituras, es mucho peor. Han de saber que muchos de los eventos, los registros de eventos están tienen un eje. Ese eje no es la vida del Señor Jesucristo, sino ese eje, bueno, obviamente proviene del Imperio Romano, de la historia romana, tienen como eje la sucesión de los diferentes emperadores hasta el papado. Entonces, todos los otros eventos históricos se interpolan o se ajustan a esos calendarios. Pero hay otra discrepancia también, porque se dieron cuenta que hubo un error histórico en el fechado, y tuvieron que correr otra vez el año, ya se había anticipado esto. Así que, en cierta forma, tiene que quedarle claro a ustedes de que, a pesar de que los libros de historia digan tantos años antes de Cristo o tantos años después de Cristo, ese fechado no es exacto o preciso. Tiene un margen de error, en algunos casos, de más o menos 10 años. Pero, si yo tomo como eje la escritura, la Biblia, y determino, inclusive atendiendo a las profecías respecto del Señor Jesucristo, uno puede establecer una fecha posible, muy posible, probable, y esto se puede hacer bíblicamente, y eso es lo que yo en cierta forma quiero tratar de demostrar. Porque el hecho radica en conocer los tiempos, determinar un punto profético, y existe en la Escritura, y ese punto profético está en el libro de Daniel. Y vamos a ir a Daniel capítulo 9. La famosa profecía de las 70 semanas. Esta profecía la recibe Daniel para el año casi 538, 537 antes de Cristo, es cuando Daniel recibe esta profecía. Daniel está intrigado, queriendo saber cuándo volvería el pueblo, cuándo habría de reconstruirse de nuevo toda la ciudad, porque el tiempo de la cautividad había terminado. Era cuando Daniel recibe esta visión, es el primer año del rey Darío, el Medo, y dice, permítanme, vamos a leer todo el paquete de profecía, dice el 9, Daniel 9, versículo 20, hablando de Daniel, aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, y entiende la visión. ¿Cuál visión? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y voy a hacer un paréntesis acá. En este versículo 24, que es el clave, es el eje fundamental de los tiempos, es que a Daniel se le dice específicamente que va a haber un periodo de 70 semanas. 70 semanas de años, ¿sí? 70 semanas de años. 70 semanas, una semana tiene 7 años, o sea, 70 semanas son 490 años. Acá está hablando, Dios le está dando por medio de Gabriel a Daniel la visión de que va a haber un periodo de 490 años. Y esos 490 años son años proféticos, son años de 360 días. Y Daniel, se le está diciendo a Daniel, presta atención a este periodo, porque después que finalice este periodo, todas estas cosas se van a cumplir. ¿Qué cosas? Se va a poner fin a la prevaricación, se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, va a traer la justicia perdurable, se va a sellar la visión y la profecía, y se va a ungir al santo de los santos. Todo eso iba a pasar en ese lazo, en ese periodo. Bien, dice Daniel, ahora entiendo que va a haber un periodo de 490 años. Bueno, ¿cuándo comienza este periodo? Bueno, dice que la Escritura sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Otro punto, un paréntesis hago acá. Esto resume como señal de estas cosas. Está atento, Daniel. ¿Cuándo comienza el periodo? Bueno, cuando veas que empiezan a reconstruir la ciudad, allí comienza el periodo. Ajá. Y van a pasar un periodo de 7 semanas y después 62 semanas. ¿De acuerdo? 62 más 7, 69 semanas. ¿Sí? O sea que queda una semana que está allí por determinar, y esa semana es la importante, porque si continuamos, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 62, después de las 69 semanas entonces, se va a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Y cuándo? Y bueno, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y esto refiere que después de que se cumplan todas las semanas, iba a venir el pueblo de un príncipe a destruir la ciudad. O sea que se iba a destruir el templo nuevamente y toda la ciudad nueva. O sea que Daniel está viendo que otra vez iba a pasar exactamente lo que él había vivido. Y eso debe haber dolido muchísimo a Daniel. No obstante, si se cumple eso, significa que la profecía está determinada. De hecho, el templo de Salomón, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Y fue muy, muy a posterior del cumplimiento de la semana. ¿Por qué? Porque fue después. Esto era a posteriores, para finalizar. Pero lo que nos interesa a nosotros es la semana 70 específicamente. Y por eso dice en el versículo 27, y por otra semana, o sea, la última, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, o tengo un punto aparte acá, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, en la última semana, sí, hay algo muy importante, que esa, a la mitad de esa semana se va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después va a venir lo que había anticipado. El pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir absolutamente todo. Es claro entonces de que la manifestación del Mesías, del Hijo del Hombre, como uno de nosotros, iba a hacerlo en la última semana. Y que iba a morir en la mitad de la semana. ¿De acuerdo? 490 años, hay que prestar atención. Y ahora nos obliga a nosotros a ver o a tratar de ver cuál fue el momento en que se dio esa orden. ¿Cuándo es que se dio la orden para que se reconstruya la ciudad? Bueno, después de buscar muchos registros seculares, existe esto que se puede armonizar con las escrituras, con Nehemías, porque es a Nehemías a quien se le ordena volver y reconstruir la ciudad. Y esto está en Nehemías capítulo 2, versículo 1, y dice claramente allí que hay un año específico, dice que era el vigésimo año del reinado de Artajerjes. Y hoy se puede ajustar ese vigésimo año de Artajerjes, que equivale al año 450 antes de Cristo. 450 antes de Cristo, más o menos 3 o 4 años. Pero lo importante aquí es que determinado esa fecha, y yo particularmente estimo que fue en esa fecha, en el 450 antes de Cristo, ya para mí se soluciona el tema del periodo, porque yo sé que si en el año 450, a través de Artajerjes, se envían a Nehemías a reconstruir la ciudad, allí comienza este periodo de 70 semanas. Y si cuento 490 años proféticos, que equivalen a 482 años calendario nuestro, calendario solar, la fecha en que termina la semana 70 es el año 34. Y para ser exacto, básicamente de octubre a octubre, porque Nehemías se presenta a Artajerjes prácticamente durante la Pascua, lo que vendría a ser para la Pascua judía. Pero sale de allí con orden en octubre para la fiesta de los tabernáculos. Y así sucesivamente hasta el año 34. Y el registro bíblico muestra que para el año 34, en octubre de ese año, del año 34, muere Esteban. ¿Sí? Muere Esteban y ahí se cumple, cuando Esteban dice, veo los cielos abiertos, ahí es cuando se cumple las 70 semanas, y justo después, a posteriori de eso, ya el Evangelio no se predica en Jerusalén, se comienza a predicar al Samaria y al resto del mundo. Así que es importante esto, porque uno puede tener precisión respecto a estos registros. Sabiendo esto, sabiendo que termina en el día 34, sabiendo que termina en el año 34, la última semana comienza en el año, resto 7 años, en el año 27. Y es allí donde entonces podemos determinar que el año 27, en octubre del año 27, el Señor Jesús se bautiza. Y todo comienza a coincidir. Y si retrocedemos, sabiendo, como dice la Escritura, que Jesús tenía como 30 años, retrocedemos y podemos determinar la fecha de su nacimiento. O sea, 4 o 5 antes de Cristo se daban todos los eventos de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Y ya está todo, se puede empezar a ordenar con mucha precisión todo. O sea que la fiesta, mejor dicho, perdón, que la última semana, habiendo comenzado con el bautismo de Jesucristo, la mitad de la semana son 3 años y medio. Y 3 años y medio, contando desde el bautismo de Jesús en octubre, cae en la Pascua del año 31. ¿Sí? 28, 29, 30, al inicio, 31. A la mitad de la semana, justo como dice la Escritura, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cesar significa que va a caducar, que ya se completó, porque ¿quién hace esto? Jesucristo. Jesucristo dice, va a terminar con la iniquidad, termina con el pecado, se corta todo. Esto va a generar mucha discrepancia porque en la mayoría de las teologías de diferentes órdenes, sean pentecostales o bautistas, siguen esperando ellos todavía la última semana. ¿Sí? De hecho dicen que recién han pasado 69 y que falta una semana más, que va a ser fin. Eso no es bíblico. No, no es, si fuese así, no, ¿cuál templo? Porque se destruyó. Tendría que haber quedado vigente. De no estarlo significa, oh, y al establecer, a querer sacar la semana posteriores, otra vez se tiene que inventar la historia, que tiene que construir otro templo y que tiene que levantar otro becerro porque todavía el pecado no se ha terminado. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Obviamente que ese pensamiento es un pensamiento judío ortodoxo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el pensamiento cristiano, por así decirlo, porque nuestra Pascua es Cristo. Y Él es el que finiquitó el pecado con su sacrificio. Entonces, punto final. La profecía de las 70 semanas se termina con Esteban en el año 34 y Jesucristo muere en el año 31. Entonces, si yo sé la fecha del año 31, lo único que me falta a mí es determinar el día. Y es posible, y es posible, porque hoy, mediante algoritmos matemáticos, uno puede retroceder en el calendario lunar para establecer la fecha en que caía la Pascua. Porque es sencillo, sabemos que la noche de Pascua es noche de luna llena. ¿Sí? Considerando que la luna tiene un ciclo de 28 días y medio aproximadamente, hago un retroceso y puedo determinar que la Pascua del año 31 cae un día miércoles 26 de marzo. Y así, ahora ya sé cómo llegó el hermano a esa fecha. No es una fecha inventada, es una fecha ajustada de acuerdo a los eventos bíblicos y ajustada a los eventos seculares y a partir de allí determinar. Es la única manera, es la única forma de establecerlo. Nadie puede decir con precisión, es así porque es así. No, no. Todo esto es un ajuste probabilístico, un ajuste estadístico. ¿Se entiende? ¿Sí? Puede que haya sido otra fecha. No, no, no descarto la posibilidad, porque había que mover el registro en que vino Artajerjes. Y eso mueve todo en definitiva. Pero una vez que se establece un punto, ya el resto tiene que coincidir proféticamente todo. Y esa es la disposición. Bueno, y eso es en definitiva el todo de esta meditación. Y quiero dejarles con esto, entonces, básicamente, con esta parte cronológica, para que entiendan cómo fue, en qué día murió Jesucristo. Entonces queda determinado que Jesucristo murió un día miércoles y ese día miércoles era día de reposo. ¿De acuerdo? Comenzaba el día de reposo el miércoles a la noche, a la tarde, así que los judíos festejaban la Pascua al mediodía y mientras el sumo sacerdote estaba sacrificando el cordero, Jesús era llevado al monte Gólgota para ser crucificado. Y cuando entonces la escritura marca que era día de reposo, específicamente dice la escritura que es día sábado, Pero sábado no significa que sea el sábado nuestro. Significa que ese día era día de reposo. Y los días festivos son también días de reposo. O sea que era un feriado. Ese miércoles era un feriado. Y ese feriado se le llamaba día de reposo. Y solamente Juan, cuando hace la resurrección Jesucristo, que fue y dice claramente que era el primer día de la semana, pasado los días de reposo, y habla en plural, ¿por qué? Porque se habla del sábado ese y del día miércoles, esos 2 días que habían pasado como día de reposo. Sí, para entenderlo mejor, para evitar contingencias, les pido que lean el blog y tratar de ahí, allí va a estar mejor explicado con una línea de tiempo todo y despejar todas las dudas posibles. Amén. Así termina esta meditación. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.